Hoy llegamos a usted a través de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en VR, con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más, Hermandad Necaxista, a un episodio más de NPR. Aquí en pasionrojiblanca.com.mx, mi nombre es Salvador Murdoch Heras y para mí es un enorme privilegio recibirlos en un episodio más, una semana más, en la cual, pues bueno, parece que hay duelo de truenos entre lo que se escucha de fondo. Vamos a estar muy bien ambientados en esta ocasión, en este episodio, y pues en este duelo, pues es un mano a mano entre el cielo tormentoso de Aguascalientes y el de la Ciudad de México, donde me acompaña mi querido amigo, el señor Gerardo Taker, el conde de Iztapalapa. ¿Cómo estás, Taker? Bien, bien, compadre. Caen más truenos, han caído más truenos en la última media hora acá que, que lo que ha caído de Necaxa en año y medio, creo, ¿eh? Sí, anda fuerte la tormenta, ¿o cómo? Sí, hasta en los últimos 30 minutos, sí. Ahorita creo que ya está pasando, pero bueno, al menos no se nos fue el internet. Bueno, eso es lo importante, que no se nos caiga, como no se nos ha caído el ánimo a pesar de los malos resultados de esta semana, que bueno, se me olvidaba, pero también saludar a nuestros amigos de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra que pues como cada semana ya tiene un par de semanas que nos reciben ahí en su casa, pues un saludo a toda la banda de Calvillo. Te decía, Taker, una semana complicada de duelos, pues difíciles para las condiciones de ambos equipos de los Rayos, ¿no? Tanto el varonil como el femenil. Vamos a empezar con la actividad que se dio en el Estadio Azteca el pasado sábado 31 de julio a las 7 de la tarde. Tarde-noche, tarde lluviosa, muy pasado por agua. Qué lástima que no pudiste estar ahí, señor Taker, que yo creo que ese fue el factor diferencial, ¿no? El que no pudiste asistir al estadio, ¿o cómo? Pues no es que yo sea precisamente el talismán de Necaxa, ¿no? Pero pues no, compadre, yo hasta que no tenga mis dos vacunas, gracias, de lejecitos. Está bien, está bien. ¿Y pudiste ver el partido entonces a través de las pantallas de la televisión o qué? Sí, me pareció que hubo una mejoría, sí, por parte de Necaxa. Pero pues si comparas, o sea, no se jugó tan mal, pero pues desde luego tenía que haber una mejoría después de la triste actuación de la semana pasada, ¿no? No sé si Necaxa merecía más. Yo pienso que no, porque si bien generó oportunidades y hubo momentos del partido, en el que fue el que más llegó, yo no lo vi tan superior al América como he leído muchas opiniones. O sea, sí, Necaxa tuvo mala suerte también, tiene una efectividad para llorar, y luego para colmo, cuando parecía que podía sacar el resultado, cuando consigue el empate tras haber ido perdiendo por un gol, pues cae muy rápido el segundo gol de América, y ahí sí ya no se vio capacidad de reacción. Me parece que hubo errores otra vez, hay jugadores que siguen quedando a deber para mi punto de vista, pero hay otros que pues al menos mantienen el nivel, ¿no? Por ahí el Oso González, por ahí Zendejas, Edgar Hernández, que lo ha hecho bien en la portería. Uh-huh. Es de lo que yo podría destacar del equipo. Hay muchos otros que siguen debiendo y hay muchas necedades de, ya saben, hashtag fuera memo. Hay muchas necedades, o sea, lo de Sepúlveda, yo no entiendo cómo, digo, yo le tengo una fe bárbara a Mauro, cierto, no ha hecho mucho en estos dos partidos, pero cuando yo veo a Mauro Quiroga que va a la banca y veo a Sepúlveda que va de titular, pues desde ahí yo pienso que es una necedad de Memo Vázquez. Ahora, Necaxa está tan mal que el hombre peligroso ahí arriba fue Sepúlveda, ¿no? Por ahí tiene, sí, un remate que saca Jiménez en el primer tiempo, un disparo de media distancia, un cabezazo al poste, también es de Sepúlveda, y pues sí, dos o tres fallas así que son para darle pamba con puñal, ¿no? Pero me parece que se dejó una mejor impresión que la de la semana pasada, independientemente del resultado, aunque creo que muchos están exagerando los halagos hacia la actuación de Necaxa. Por ahí Memo Vázquez hace algunas modificaciones a su cuadro titular, o sea, me queda claro que sigue buscando, ¿no?, la combinación adecuada. No sé qué tanto, digo, habrá que ver, a esperar el siguiente partido, el qué tanto hayan sido estos cambios en función del rival o porque todavía está buscando el ajuste adecuado, ¿no?, para su cuadro titular. En particular me llama la atención lo de la defensa, ¿no? Se había apenas anunciado la llegada de Fabrizio Formigliano, que pues también era uno de esos rumores que corría alegremente por Twitter, pero el uruguayo a final de cuentas pues termina actividad con Peñarol e inmediatamente se regresa, ¿no? Bueno, llega acá a Necaxa y luego para esa misma semana ya está de titular y juega los 90 minutos. Me parece que lo hace bien, o sea, no llega fuera de ritmo, sino que ya tenía actividad con el equipo uruguayo y en Libertadores, o sea, de alta competencia. Pues a final de cuentas, ahí está el central, que pues ahora se ve acompañado por Agustín Oliveros como central, ya lo había utilizado como lateral izquierdo, ahora tira a la banda a Julio González, lo que habíamos dicho, ¿no?, la semana pasada, Taker, y por la izquierda en la banda tiene a Idequel Domínguez. Creo que eso ayuda. Sin embargo, Julio González de nuevo se ve como exigido, ¿no? Sobre todo en esa primera jugada de gol, donde se lo llevan fácil, o sea, pierde la marca y le gana la espalda, y por ahí en una descolgada es que llega el centro para el primer gol del América. Importante lo de, sí, yo creo que Necaxa había estado más insistente al frente, al América le cuesta trabajo despertar. No creo que haya sido tanto por la superioridad necaxista, sino por el mismo funcionamiento, ¿no?, que le ha costado trabajo al AME. Y sin embargo, pues, sus individualidades, o sea, terminan sacando la victoria. Por ahí Alejandro Sendejas nos dio la esperanza, ¿no?, de que podía sacarse algo un poquito mejor en ese, al menos un empate de la cancha del Azteca. Yo creo que no hubiera desentonado el empate a final de cuentas, pero pues bueno, América aprovecha sus oportunidades y si tú sigues dando ese nivel de facilidades, ¿no?, creo que va a ser difícil que puedas sacar una victoria de visitante. Entonces, yo creo que sí, o sea, es otro peca pues por estar todavía buscando su cuadro titular. Otro ajuste que también me gustó y que me parece que le funcionó bastante bien fue el de Oso González, ¿no? Rubén, el Oso González en la media cancha, por ahí creo que le dio solidez y el Oso mostró la calidad que le conocíamos, y por ahí yo todavía no sé, no, o sea, no me convence ver a Sendejas tan al centro del campo, a mí me gustaría verlo un poquito más arriba, ¿no?, tirado a las bandas, ya sea una o a la otra, pero bueno, ese ajuste también implicó que lo que decías, Sepúlveda empieza de titular y se ve peligroso, o sea, en ese sentido yo creo que le responde a Memo y yo dudo que lo mueva mandando a Mauro a la banca, ¿no? Y por la izquierda Jesús Escobosa, que no sé, a mí todavía me parece que le falta para demostrar un poquito más, encontrarse con los jugadores. Hubo pasitos hacia el frente, pero sí, me queda claro que no fue suficiente. Por ahí también incluso Rodrigo Aguirre creo que lo hace un poquito mejor. Yo lo veo como con mejor forma, con más fuelle, o sea, físicamente creo que sí le ha trabajado en esta pretemporada y de lo que vimos el torneo pasado a estas dos jornadas, creo que va mejorando y por ahí ha tenido también participación, ¿no? O sea, sí se mueve y pide la pelota y tiene mayor movilidad creo que Mauro, y eso es lo que creo que hace que Memo Vázquez se decante por este par al frente, ¿no? A mí lo que me preocupa en realidad, Taker, es los cambios, o sea, porque tienes por ahí oportunidades, no las aprovechas y entonces quieres mover la banca y por ahí entra un Maxi Salas que se pierde, ¿no? ¿Tú cómo viste ya después los ajustes que hizo Memo Vázquez como para buscar el empate nuevamente? Porque tuvo tiempo, ¿no? El segundo gol fue al 75. ¿Tú cómo viste la reacción de Necaxa en cuanto a los cambios? Pues después dices que tuvo tiempo, pero pues no pasó nada con los cambios, compadre. Maxi Salas sigue siendo Maxi Salas, el Maxi Salas que hemos visto en el último año y medio o dos, ya no sé. Lamentable lo poco que nos ofrece Maxi. Pero no solo Maxi, por ejemplo, el joven Brian García, ¿no? También, a él se lo llevan por velocidad en el segundo gol. Entonces, y eran piernas frescas. Uh-huh. Entonces, no sé, mucho han criticado a Julio y va a parecer que lo estoy defendiendo, aunque no. Pero es cierto, en el primer gol Julio pierde la marca y de ahí se deriva. Pero nadie habla del... Yo te decía ese día que era Medina, pero no, me parece que no es Medina. El que cierra le gana la posición en el área y le rematan, ¿no? Vaya. Eso, Brian García, te digo, se lo llevan en el segundo gol. Y Formiliano, tú me lo decías el sábado, salta un kilo de tortillas. O sea, a mí Formiliano me gustó mucho. Creo que puede hacer diferencia ahí atrás, pero ese salto que puso en el segundo gol, no lo entiendo. En general, me preguntabas de los cambios, me parece que ninguno fue un revulsivo, ¿no? No vi mayor diferencia entre lo que estaba haciendo Necaxa y antes de los cambios y con los cambios. De hecho, creo que el nivel del equipo bajó con los cambios. Creo que ninguno de los que entró hizo un gran partido. Y pues no sé si ahí sería culpa de Memo Vázquez por los ajustes que hizo y o la selección de jugadores a los que les dio ingreso. O si sea así como aquellos tiempos en los que volteas a la banca y dices, ¿qué demonios, qué meto, no? No sé qué tanto sea una cosa, qué tanto sea la otra, pero me parece que los cambios poco aportaron al equipo. No, yo creo que hay opciones en la banca, ¿no? O sea, a mí lo que me extraña es que ya vayas a buscarlo al 84, pues, o sea, cambias el esquema para tirar un poco mucho más al frente, ¿no? Al equipo sacando ahí algún defensa y mandando a Mauro Quiroga al frente, pero ya al 84, o sea, a mí se me hace como poco tiempo para que puedas buscar algo revulsivo. Y por ahí pues, el eterno drama, ¿no? De Brian Carballo, que si bien no es que te garantice nada, pues al menos es de lo poco que tenías ahí como opción para ir al frente y no lo ocupa, ni siquiera Luis García tampoco. O sea, se preocupa más por tapar esa banda derecha, ¿no? Con Julio González para meter a Brian García. Y posición por posición, increíble, sí, sí, ¿no? Sí, en defensa. Y no arriesgas, ¿no? O sea, si bien ya tenías el empate, ¿no? No sé si cae antes o después. Están incluso en el mismo minuto aquí en el registro. Pero ponle tú que tenías el empate y haces el ajuste en medio campo y en la lateral. Pero pues no le sale, porque al final de cuentas, 8 minutos después, ya tenías el 2-1 del América. Entonces, sí creo que le falla ahí el ajuste con los cambios. Yo supongo que eso también será parte del proceso que tiene que ir viendo Memo con este equipo. Pero bueno, a final de cuentas creo que es eso. O sea, Memo da algunos pasitos hacia el frente, se ve mejor el Necaxa en cuanto a funcionamiento. Sin embargo, pues todavía no le alcanza para ir a ganarle al AME en el Azteca, ante la gente que pues se hizo sentir ahí en el estadio. Ya sabemos que el Azteca es garantía de que haya afición necaxista y pues bueno, lastimosamente no pueden ver un mejor resultado, sobre todo. ¿Que tendríamos que quedarnos como tranquilos o tú cómo te sientes al respecto de este devenir, ¿no? De estos pasos que ha dado Necaxa en estas dos primeras fechas? Es que, bueno, la primera fecha, ya lo hablábamos la semana pasada, fue lamentable, así. Ajá. Acá, cierto, hay mejoría, pero oye, si no mostrabas una mejoría en relación a lo que habías enseñado hace una semana y a lo que habías enseñado en las últimas jornadas del torneo anterior, que, ojo, ya era con Memo Vázquez, repito, uh-huh. O sea, si no muestras una mejoría de eso, o sea, la vara estaba tan baja que si das dos pasos para enfrente, dos pasos de 15 centímetros para enfrente, pues ya es una mejoría. Entonces, sí, hubo una mejoría, cierto. No voy a decir que no, que lo hicieron todo mal. Pero pues tampoco era tan difícil ser mejor que lo que había sido. Entonces, me parece que Memo Vázquez tiene que trabajar mucho porque en algún momento a la gente se le va a acabar la paciencia. O sea, todo el mundo está así como que enamorado de Memo Vázquez. Dos derrotas y se podría venir una tercera. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero, oye, Memo Vázquez... Vuelvo al dato, 8 partidos dirigidos en esta segunda etapa, es un triunfo y son 7 sin ganar. O sea, Necaxa no gana un partido desde el 19 de marzo. Uy, ya, ¿contra quién? ¿A quién le ganó? Contra Juárez, aquel partido en el que Juárez no nos quiso ganar, acuérdate, al final. Lescano falla un penal, no nos quiso ganar y lo termina ganando Necaxa al final del partido. Pues ya se siente lejano, ¿no? Aquel marzo. se nos va el año. Ya, 19 de marzo. Yo acababa de cumplir años y ya siento que voy a volver a cumplir, compadre. Pues sí, ya se siente lejano esa última victoria. De todas maneras... Es cierto, ojo. Es que el contador... Sí, se siente lejano, sí. Pero se atravesaron 2 meses y cacho de pausa. Sí, sí, sí. Que también eso estuvo muy extenso, ¿no? El descanso. Y... Pero de todas maneras, no sé, o sea, ¿qué tanto se puede reiniciar el contador ya con estas 2 fechas? O sea, es un equipo diferente, ¿no? O sea, acá no hay pretextos, acá tú lo armaste, tú tienes tus piezas, se supone que tú sabes con qué cuentas y qué tienes. Sí, podemos darle continuidad a ese grado de culpa, pues, de esa carga de Memo Vázquez, o apenas va acumulando en este torneo. Mira, la mayoría te va a decir que no, que haya que acumularlo este torneo. Yo sí se lo acumulo porque cuando llegó, bien lo decías tú en su momento, se curó en salud. Eso es una irresponsabilidad. Él es un técnico profesional y no puede llegar a decir, ay no, yo vengo para lo que viene después. Porque tenías 5 partidos, si bien no 5 partidos en los que te pudieran meter en una liguilla, que de hecho en ese momento ya ni siquiera nos ilusionaba una liguilla, ¿no? Ajá. Pero eran 5 partidos que tenías para trabajar. Y Memo Vázquez seguía metiendo a jugadores que decías, ¿y para qué mete a este? Este no va a aportar nunca nada en su vida. Y los seguía metiendo, ¿no? Entonces me parece que él desperdició tiempo ahí. Si bien iba a haber cambios y le iban a traer refuerzos y todo lo que tú me digas, él desperdició ese tiempo. Y de manera, repito el adjetivo, irresponsable. Por eso no nos cae bien, entonces. No, de hecho yo lo detesto, ¿de qué estás hablando? No, bueno, yo creo que es una persona de trabajo, que a final de cuentas yo sí estoy en el entendido de que tendría que darle continuidad al proyecto, que ojalá, o sea, no se desespere pues la directiva, con este proceso de Memo Vázquez. También es cierto que el calendario estaba complicado de inicio, ¿no? O sea, no ibas a jugar contra Mineros. Suena que estamos buscando pretextos, pero la verdad es que pues eran dos, sigue siendo, ¿no? Todavía el siguiente partido también es complicado. Digo, Santos, el subcampeón, luego visitas al América, que también en su casa es una cosa complicada, y el quizás decíamos la semana pasada, así que si ibas a enfrentar al América, este era el mejor momento para hacerlo, pero todavía Necaxa está muy verde para poder enfrentarlo, ¿no? Del tú a tú. Y sin embargo, por momentos creo que lo hizo. O sea, en ese sentido yo sí estoy un poco más positivo, porque creo que sí hay progreso. Y yo creo que aligerándose la siguiente fecha, o sea, aligerándose el calendario después de la siguiente fecha, creo que se puede aspirar a algo más. Además, este torneo es muy... te da muchas facilidades, ¿no? Ya con que empieces a hilar después otras 2 o 3 victorias, estás de vuelta en la pelea. Mira, yo estoy a favor de... siempre voy a estar yo a favor de la continuidad, ¿no? Independientemente de cómo me caiga el técnico, que ahora sabemos que Memo Vázquez no es santo de mi devoción, siempre creo que la continuidad es la base de algo, ¿no? O sea, si estás cambiando constantemente a cada rato, pues difícilmente vas a construir algo. Entonces, yo estoy a favor de la continuidad, pero creo que Memo Vázquez tiene que hacer más de lo que ha hecho desde su regreso, porque tampoco le podemos, así como muchos dicen que no le podemos contar lo del torneo pasado, pero... dicen que no podemos contarles esto, pero sí su anterior etapa, ¿no? Entonces, no le podemos contar lo que hizo en su primera etapa. Así como cuando regresó Poncho Sousa, no le podíamos contar la etapa aquella en la que nos ascendió y nos llevó a una final de Copa. Uh-huh. Y nos metió a una semifinal. Pues ahora con Memo Vázquez tampoco, aunque él también nos haya llevado a una semifinal, no podemos contar esa primera etapa que tuvo en el equipo. Entonces, yo estoy a favor de la continuidad. Y no creo que la directiva se vaya a desesperar y vaya a cortar cabezas si los resultados no se dan en las próximas fechas. Pero creo que sí, Memo Vázquez, hasta ahora en esta segunda etapa, ha quedado de ver mucho. Ahora, también no sé qué tanto influya en tu opinión, la parte de la ausencia de Malagón, ¿no? Decías que Edgar ha tenido buena actuación en bajo los tres palos, pero pues la verdad es que el titular es Malagón. Todavía esta semana, pues ya se garantiza que no lo veremos, porque la Olímpica pues todavía va por un par de partidos más al menos, ¿no? ¿Crees que cambie la cosa? O sea, ¿eso va a ayudar? La situación de Quintana también, que no pudo estar para este partido, ya sabíamos que se había salido lesionado en el anterior. No sé si esa pareja de Quintana y Formiliano podría ser la titular, en tu opinión. ¿Tú cómo ves ahí esas posibilidades de cara a lo que venga? Lo de Quintana, yo creo que sí, estando bien Quintana, creo que sí podría estar con Formiliano como la dupla titular. Lo de Malagón, sí, Malagón nos queda claro a todos, es el titular, y al menos yo, y creo que no soy el único que lo piensa, el torneo pasado para mí fue el mejor portero de la liga. Cierto, a nadie le tiraban como a él, ¿no? Pero me parece que eso no ha sido tanto factor, ¿eh? O sea, yo no diría, ay, no, es que, porque Edgar lo ha hecho bien, incluso Edgar sacó un par de goles el partido pasado, por aquí, en este partido contra América también tuvo un par de buenas atajadas. Entonces me parece que independientemente de que Malagón es el indiscutible titular, me parece que Edgar lo ha hecho bien. Entonces yo no diría que ha pesado eso. Habrá que ver cuándo puede regresar Malagón, porque como bien dices, un par de partidos más, espero que sean derrotas las dos, por cierto. ¿Qué? Una medallita, hombre. Ah, sí, para que don Caerelitos diga, ay, fui yo y ganamos medalla. No. Le está quitando, lo que hizo Ochoa fue quitarle la oportunidad a Malagón y a Jurado. Y les quitó Ventana, la vitrina. Entonces eso de por sí no me cae bien, pero bueno. A lo que iba, son dos partidos más del trío olímpico. Y luego ya sabes, el desgaste del viaje y eso. Y que va a venir de inactividad. Entonces no sé para cuándo podrá jugar Malagón con Necaxa. Sí, también habrá que ver cuánto le toma recuperar, pero para las prisas que están demostrando Memo Vázquez, yo no creo que lo tenga ahí guardado mucho tiempo. Oye, pero si tienes tanta prisa, no metes a Sepúlveda cada partido. Es que te digo que... Es más, ni siquiera lo traes. Yo siento que le está respondiendo, eso es lo peor. O sea, por ahí, tú lo dijiste, las jugadas más claras en el primer tiempo fueron de Sepúlveda. Eso habla de qué tan pobre está el ataque del equipo. Fíjate. Ahora, son dos jugadas, ¿no? Por dos jugadas vas a decir, ¡ay, le está respondiendo a Memo! ¿Qué hizo en el partido de la jornada 1? Cierto, nadie hizo nada, pero Sepúlveda incluso tiene un mano a mano en el que define ridículamente. Y, sí, se marcó fuera el lugar después, pero no me digas que ya por dos jugadas vamos a aplaudirle a Sepúlveda. No, no, o sea, pero es lo que decíamos, ¿no? Pasamos de un guatepeor a un Guatemala, ¿no? o sea, todavía no alcanza para tenernos como tranquilos, pero sí se ve una tendencia hacia arriba que esperemos sea más acelerada, ¿no? O sea, el calendario te exige que te apliques ya, y eso, pues no sé cómo lo manejen, ¿no? Si van a sucumbir ante la presión, o sea, van a responder pues a lo que se exige con los rivales, o no pasa nada, los vamos dosificando y vamos con calma sin desesperarnos. Ahora que, digo, para el estado de ánimo, para el estilo de Memo Vázquez, yo siento que se la van a llevar con calmita y él está tranquilo con lo que se va avanzando, ¿no? Al menos eso dijo en la rueda de prensa. Esperemos en Dios. Ojalá y ya nos lleguen las victorias. Pues vamos a esperar a ver cuánto tiempo hay que aguardar por esos tres puntos. Memo Vázquez ya está como para el SMM de Pedrito Fernández, ¿no? De qué se sentirá ganar. Oye, por favor. Oye, y entonces, y al frente, ¿cambiarías pues el esquema? ¿Quién sería, para lo que se ha visto, ya con los cambios y lo que sabemos de los potenciales de los jugadores, ¿quién tendría que ser entonces el ataque necaxista? No, yo, mi centro delantero es Mauro. A mí, sí, no ha demostrado mucho, pero ok. En la jornada uno juega 45 minutos y creo que no le cayó un solo balón. Entonces, pues no. Y ahora, como tú lo decías hace rato, entró que 6 minutos, 7 minutos, sí. Pues es muy poco tiempo, ¿no? Entonces, para mí el centro delantero titular tendría que ser Mauro, sin duda. Medina, ¿cómo lo ves? ¿Te ha gustado lo que ha hecho? Pues, te voy a decir, no mucho, ¿eh? No. Me parece que no ha sido tan participativo como debiera ser. Mira, yo lo que haría tácticamente es mandar a Zendejas a la banda derecha, descansas a Medina, y por ahí en el medio campo iniciar con Rubén, el Oso González, y Jonathan González. O sea, los dos González ahí en la contención, yo creo que podría darte un poco más, ¿no? Y te permite a Zendejas a desbordar, ya sea con su perfil derecho, desbordar hacia el fondo del callejón del área, dirían aquellos, o hacer la diagonal hacia el centro y buscando el disparo de media distancia. Entonces, yo iría más por ahí. Lo que no sé es si aguantamos en la banda izquierda otra jornada más a Jesús Escobosa. Bueno, Escobosa llegó con nivel de Sepúlveda, hazme favor. Lo de Zendejas es cierto, ¿eh? O sea, Zendejas por la banda te aporta mucho más de lo que te está aportando por el centro del campo. Entonces, creo que eso sería bueno, poner a Zendejas por el costado, ¿no? Pues incluso ahí en el preolímpico por ahí apareció en algunas jugadas en esa banda derecha y no lo hizo mal. O sea, yo siento que lo aprovecharías mucho más a la carga de trabajo que le estás poniendo con ese ir y venir, ¿no? Porque lo pones en el centro del campo y entonces lo obligas a tratar de hacer coberturas. Por ahí lo vimos, ¿no? En el segundo gol, como él es el que ya no alcanza a cerrar, a continuar la marca en el área chica, en la propia, pero además él es el que te había metido el gol, ¿no? En el área chica del rival. Entonces, ese ir y venir sí te habla de la exigencia que se le está poniendo a Zendejas, que está cumpliendo, pero no lo aprovechas al máximo. Me decías tú, ¿qué haces en dejas ahí? Yo te decía tratar de ayudar, ¿no? Sí. Sí, llega, no alcanza a llegar, pero lo de Zendejas, sin duda, ha sido de lo mejor del equipo en estos dos partidos y fue de lo mejor del equipo el torneo pasado. Ahora, actualízame un poco. Decías de lo de Escobosa. Si sacas a Escobosa, ¿qué opciones tenemos por ahí? No, pues mandar al mismo Sepúlveda a la banda izquierda y ya dejar en punta tanto a Rodrigo Aguirre y a Mauro, pero pues yo siento que ahí los dos estorban. Pues, entonces, muerto Aguirre, muerto Sepúlveda, muerto Escobosa. La otra es darle titularidad a Luis García y mandar a Zendejas a la izquierda, ¿no? Sacas a Sepúlveda, a Escobosa. Eso me gustaría Luis más. García por derecha y ya los dos puntas al frente. Le tengo yo más fe a Luis Arcadio que a lo que nos ha mostrado Escobosa, que a Sepúlveda, y sí, no, eso me gustaría más, como Medina. Dices, meter a Luis Arcadio y cambiar a Zendejas a la izquierda. Bueno, pues ese fue el marcador, 2-1, el resultado del partido, una derrota más para Necaxa, que pues con este resultado se hunde en la tabla general, y por ahí aparece en el penúltimo peldaño, solo por encima de Bravos de Juárez. Y eso... Están en igualdad de condiciones, ¿eh? Bendito Tuca. Bendito Tuca, Dios bendiga al Tuca. Bueno, pues vamos a una pausita, mi estimado. Oye, Tinker. Antes de la pausa, nada más déjame decir una cosa, ¿no? Ya saben, hashtag fuera Memo. Y oye, y la gente de Calvillo, que nunca llegan a la sección de saludos, bien nos pueden escribir un correo, ¿no? Si les gusta el programa, que no les gusta, contacto@pasionrojiblanca.com.mx, ahí nos pueden contactar. Bueno, muy bien. Pues vamos a una pausa y continuamos con más. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Ok, pues regresamos con más actividad. Ahora una noticia muy lamentable, ¿verdad? Lo que sucedió con el equipo de Centellas. Bueno, tampoco es como que sorprenda. O sea, sabemos la diferencia en cuanto a nivel de fútbol, de nóminas, de todo lo que usted me diga. Y a ver, sí, ok. Pero, o sea, tampoco es que nos agrade, ¿verdad? ¿No? Oye, sí, sabemos todo eso, pero yo la semana pasada les dije goleada. Y tú y Erika, no, eso ya no pasa, no es cierto. O sea, No es que me dé gusto, pero pues pasó otra vez, compadre. Bueno, ¿de qué estamos hablando? El pasado lunes 12 de agosto a las 7 de la tarde, Estadio Universitario, el mejor conocido como el Volcán de la Autónoma de Nuevo León, las Tigres recibían a las Centellas del Necaxa, el bicampeón, ¿no? El equipo mandón en esta liga recibía a uno que pues había estado, se la ha vivido en la zona baja de la tabla, pero que prometía el sacar mejores cosas. Se ve que es un es una tarea complicada. Además, Taker, no sé si te enteraste, pero por ahí hubo problemas de indisciplina que anunció el club en sus redes sociales y que se iba a sancionar a algunas jugadoras, incluyendo a la portera titular, a Lupita Olvera. Entonces, sí, gracias a los patrones sí me enteré de eso en la semana. Por ahí se desataron los rumores y pues comentarios morbosos también, que hay que decirlo, que no están chidos. El caso es que, pues con algunas ausencias, ¿no? Por parte de Centellas, súmale, o sea, como si te hiciera falta, ¿no? El tener un déficit más, pues bueno, Necaxa pierde al son de 8-1, goles de Katy Martínez en par de ocasiones, de Naye Rangel, te llaman allí, de Sandra Mayor, de Stephanie Mayor, y por ahí me falta uno, ¿no? Achis. Bueno, Hanna, ahorita te digo. Elizondo anotó, creo. María Sánchez también. Y ay, creo que entró de cambio. Hanna Gutiérrez. Bueno, no es más fácil decir que de Centellas marcó X y ya, ¿no? es muy rápido. Ni siquiera aparece tampoco en el sitio. Pues Samantha Calvillo, ¿no? Samantha Calvillo. Anota por Centellas. Ajá. Que Samantha se ha convertido en la referente, ¿no? En el ataque de Necaxa. Por ahí mete el de la Onrisha, que no estuvo mal, ¿eh? También una buena descolgada, un balón bien filtrado. Y por ahí Samantha ya con la última alcanza a puntear para meter el gol. Pero sí, o sea, difícil. O sea, también creo que era más fácil decir quién no metió gol en el equipo de Tigres. Sí. Y bueno, pues sí, o sea, se sigue viendo que hay mucha distancia. La verdad es que yo no... Sí, es verdad, yo no esperaba tanta diferencia, pero bueno, ante las circunstancias también de... La verdad es que Dani Muñoz regala al menos un par de jugadas, a mi parecer. La verdad es que le pesó mucho la cancha y pues extrañó a Lupita Olvera en la portería. De todas maneras, Tigres es un equipazo, tiene a la mitad de la selección, ¿no? Femenil y bueno, pues nada, así las cosas. Algo que agregar, Taker, porque tenemos reporte desde el Volcán. Pues creo que los problemas de este partido con la, yo no entiendo de dónde salió eso de las Amazonas. O sea, las Amazonas de los Tigres de la U de Nuevo León, no lo entiendo, pero bueno. O sea, ¿qué? Creo que los problemas empiezan con aquello que dices de la indisciplina que menciona el club en redes sociales. De que iba a haber castigo tanto económico como no recuerdo económico. La palabra. Deportivo. Ajá, sí, económico. Económico y deportivo. Uh-huh. Deportivo y económico. Deportivo, qué palabra tan complicada. Válgame. sí, ¿no? creo que ahí empiezan los problemas. Lo que dices. Sobre todo, creo yo, lo que pesa es lo de Guadalupe Olvera, ¿no? Lupita Olvera. Dani Muñoz, me parece que. Centellas había empezado bien, más allá de que les meten un golazo de Katy Martínez a los 8 o 9 minutos. Me parece que el comienzo del partido de Centellas había sido bueno, pero el punto clave del partido es el 2-0, que se lo come completamente Daniela Muñoz. Muñoz tenía que ser. Oye, tranquila. Oye, pues es que pues Muñoz tenía que ser. Me acordé de, ¿te acuerdas de la final de Copa MX, no? Se le gana a Toluca. ¿Te acuerdas que así lo cantó Martinoli? Canta el gol y dice: García tenía que ser. Si yo hubiera estado narrando el partido y tú comentando, yo hubiera dicho Muñoz tenía que ser, sin duda. Pero me parece que a partir de ahí, del segundo gol, de 2-0, que es un, te digo, se lo come Dani Muñoz, a partir de ahí Tigres fue mucho más. El primer tiempo terminó con 4 y pudo haber terminado con más de esos 4. Y en el segundo tiempo llegaron otros 4 y pudieron haber sido más de esos 4. Entonces, me parece que Centellas tienen que darle la vuelta rápido. las mismas condiciones del partido derivaron en este resultado. Sí, eso y la diferencia que hay entre los dos planteles es una realidad también. Bueno, pues así las cosas. Con esto Tigres se mantiene en la primera posición, ya con 3 partidos jugados, sigue con 9 puntos, ahí empatado con el AME. Y pues a falta de que al momento que estamos grabando todavía está jugando Bravas de Juárez. Y si acaso ganara, pues superaría a Centellas, con lo que podría caer a la posición número 16, el equipo del Jesse Palacios. Pues nada, o sea, vamos mejor a escuchar lo que nos tiene que decir Erika Yasmín, que se fue a Monterrey a ver el partido, a que le surtieran la canasta de goles. Hashtag todo es culpa de Erika. Saludos, Erika Yasmín guión bajo. Ahí usted le puede dejar sus saludos. Yo creo que vamos a escuchar qué nos mandó en su nota. Está más salada que tú, compadre. Y ya es mucho decir. Vamos con Erika y ahorita regresamos para hablar de lo que es. Sí. Hola amigos, los saluda Erika. Como la semana pasada les conté, pues, de que me iba a lanzar al volcán, no como sacrificio, o sea, sí me vine al volcán a apoyar a las Centellas que se enfrentaron contra Tigres Femenil ya este lunes. Concluye con un 8-1 que todos conocemos, pues no grato. Creo que se resintió bastante las ausencias por la cuestión de la indisciplina que hubo entre semana de jugadores que han sido titulares, tanto Tobar, Cami, por ahí también pudimos ver la ausencia notoria de Lupita Olvera. Y cabe recalcar que ahora que regresó Dani a la titularidad por esta cuestión, pues bueno, también ella tiene meses sin ser titular después de haber quedado fuera por la lesión que tuvo ahí precisamente en un partido en el Victoria. Pero después de esto, estamos hablando que fue alrededor de febrero, que Dani Muñoz pues no había podido ser titular del arco de las Centellas. Tuvo algunas fallas, sí, en al menos, por ejemplo, el segundo gol. Pudo haber hecho un poquito más para haberlo detenido. Se le escapó por ahí. Estaba a unos cuantos metros de ese gol y presencié ahí donde se le fue de las manos. Parecía que lo había atrapado, pero se terminó escurriendo el balón. Y creo que en sí, sí afectó esa parte. Creo que después del medio tiempo, cuando regresan, después de haber concluido ese primer tiempo con un 4-0, las chicas sí salieron con un ánimo no muy alentador. La verdad es que sí se vio muy diferente la escuadra a cuando brincó a la cancha, que le estuvo haciendo juego a Tigres los primeros minutos. Y pues bueno, para los últimos minutos pues vemos un cambio que hubo ahí entre las jugadoras, donde entró Zaira López, y sí cambió el dinamismo que venía manejándose en esto, en casi todos los minutos ya transcurridos. Se vio el debut de la jugadora que viene del college, y es que sí es rápida, solo que pues no hubo mayor pase dentro de lo que fue la media cancha. Entonces, el primer tiempo en su mayoría estuvo sobre la portería de Centellas y el segundo tiempo de la misma manera. Entonces, las oportunidades que tuvo fueron pocas, entonces creo que ahí sí no hubo mayor oportunidad para que brillara o tuviera más escenario para que demostrara el talento por el cual, pues bueno, fue contratada por Centellas. Creo que si Tigres sí es autoritario, Tigres sí es obviamente el candidato uno a volver a ser campeonas, tampoco creo que Centellas tenga un nivel malísimo. Creo que no ha sido las Centellas que se vinieron mostrando en la jornada 1 y en la jornada 2. Estuvo desordenado, desconcentrado, porque incluso por parte de Tigres hubo muchas fallas y esa cuestión tal vez en el momento de chicar, al momento que llegaban por parte de las delanteras de Tigres, pues bueno, al final de cuentas terminó costando, ¿no? Bastante. Y creo que, por ejemplo, en la primera parte que vi tantas fallas que tuvo Steffi Mayor al momento de encarar a Dani, de estar ahí, uff, desperdicio de goles que le agradezco porque si no el marcador hubiera sido mayor. Pero yo sí dije, ¿qué le pasa? Se estaba resbalando, se estaba cayendo, se iba a un lado de la portería el balón. Y pues bueno, fuera de esto, yo sí creo que si quieren seguir sumando puntos que son necesarios, porque increíblemente, aún con esto, pues no estamos en la última posición de la tabla porque nos sigue rescatando el primer punto de la jornada 1. Sí o sí se tiene que ganar puntos en el siguiente enfrentamiento para marcar esa diferencia de los equipos que no han podido sumar ninguno, tanto Mazatlán como ha sido Juárez, que siguen en ceros. Y pues por su parte ahí entonces creo que igual León, creo que hay que aprovechar la ventaja que se tiene porque la diferencia de goles nos va a pesar con Pumas. Bueno, ya nos pesó ahí, estábamos en un peldaño arriba y ahora con la diferencia de goles pues no nos ayuda. Entonces sí creo que Jesse tiene que volver a replantarse la situación o tal vez me voy a ver alarmista, no sé si suceda, digo... El semestre anterior a Fabi le rescinden después de la goleada que se tuvo contra Rayados, que fue la última goleada que tuvo Centellas también, cabe recalcar. Entonces estamos hablando que eso fue a principios de año, fue en la jornada número 2 cuando visitaron a Rayadas. Entonces es ahí la cuestión, ¿seguirá Jesse? ¿No? ¿Le van a llamar la atención? ¿O qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, ok. Gracias a Erika Yasmín por hacer el viaje, por chutarse los 9 goles. Al menos pudo gritar uno en el volcán, ¿no? Yo creo que... Bueno, no sé, ¿tú hubieras gritado ese uno ya el último? No, la verdad yo creo que no. Digo, es que ya es el momento mismo del partido, te das cuenta, ni siquiera lo celebra Samantha Calvillo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Cuando vas perdiendo 8-0, metes uno, pues dices, bueno, pues ya, al menos, así, tal cual, pero tampoco es para que lo grites, ¡gol! Es como el que te regala, ¿no? El FIFA, entonces, sí. Ya, con la goleada, sí, pues sí, el de la honra. Bueno, pues, ¿qué sigue? Es que el panorama tampoco se ve muy prometedor, Taker, para lo que resta... Bueno, para lo que viene en la siguiente jornada en el Grita México A21 BBVA, muaja. Porque. ¿Doctor Chunga? Sí, con el doctor Chunga. La próxima semana, bueno, esta semana ya es esta semana. La jornada 3, Necaxa va a recibir en el Estadio Victoria el próximo 6 de agosto a las 9:05. ¡Qué mamá! Bueno. 9:05 al Cruz Azul, al actual campeón, que tampoco es que haya iniciado de manera óptima el torneo, pero pues bueno, vamos, que ellos también van a ver esta ocasión como una oportunidad para retomar el nivel que había mostrado en torneos pasados. ¿Tú cómo ves, cómo esperas ese partido, Taker? Necaxa recibiendo al Cruz Azul. Creo que, bueno, luce complicado, ¿no? Creo que Cruz Azul no tuvo el arranque de torneo que muchos esperaban. Por ahí se lesiona Corona, tuvo, no sé, una fractura, no sé de qué. Entonces no va a estar Jesús Corona. Pero por ahí creo que Andrés Gudiño lo ha hecho bien, ¿no? Por ahí incluso atajó un penal en el partido contra Santos. No vi el partido contra Santos, vi 10, 15 minutos del final, justo cuando le empatan a Cruz Azul. Vía penal también. Entonces, no sé, la verdad no sé cómo ha jugado Cruz Azul. La semana pasada el partido nos agarró en medio del programa, ¿no? El partido contra Mazatlán. Uh-huh. Cruz Azul pierde en el Azteca con Mazatlán. Y ahora pues, suma su primer punto contra Santos. En teoría, pues, Cruz Azul estuvo cerca de ganarle a Santos. Santos ya sabemos lo que nos hizo. Entonces, creo que Cruz Azul, aparte como visita, ¿no? Creo que Cruz Azul no está tan mal como nos diría el resultado que tuvo en la jornada 1 y pues sin duda va a ser un partido complicado, va a ser un rival difícil y mal que bien, pues sigue siendo un equipo que viene embalado, ¿no? En aquel partido del campeón de campeones contra León se vio muy bien Cruz Azul, entonces creo que va a ser muy complicado Lo hemos dicho, digo, no es que quiera justificar a Memo Vázquez o a Necaxa desde ahora, pero lo habíamos hablado y lo dijimos hace un momento otra vez, el inicio de torneo que le tocó a Necaxa estaba pesado, la verdad. Sí, sí, muy, muy difícil. Sí, pues, digo, en la primera fecha el campeón cae contra la marea, ¿cómo le llaman? ¿La marea morada? El Monarcas Morado. Morelia Morado se llama, ¿no? El Morelia Morado, que anda, que no cree nadie, ¿eh? Ya ha ganado dos partidos. Líder, ¿no? Creo. Ajá, empatado de líder, quizás por diferencia de goles en la posición número 2, pero pues ahí anda, ¿no? Con 6 puntos. Digo, es muy joven el torneo también para ese tipo de referencias, pero bueno, ahora toca Cruz Azul, que no ha podido ganar, que por ahí solamente ha anotado un gol en estos dos partidos y ha recibido 3. Entonces, pues sí, ellos van a... Te digo, yo creo que ellos están viendo esta oportunidad como la ventana, ¿no? Para sumar sus primeros 3 puntos. Y a Necaxa, pues, le toca hacer valer su localía. Creo que eso sería lo más importante, ¿no? Digo, ya la cajeteaste el partido pasado contra Pachuca. Perdón, contra Santos. Ahora toca... Me quedé con la femenil. Ahora toca... mantener, bueno, recuperar, ¿no? Esos... Y sí la cajetearon, ¿eh? Sí, y ahora toca recuperar, ¿no? Con este equipo, al menos complicársela, ¿no? Defenderse, no morirse de nada. Creo que, de nuevo, las formas van a ser importantes y yo sí creo que por ahí se puede sacar al menos un punto de este encuentro en casa contra la máquina. Dices... al menos un punto, o sea, ¿crees que en determinado momento se puede ganar? Digo, aún si fuera Cruz Azul amplio favorito, pues los partidos hay que jugarlos, ¿no? Y cualquiera sí. Le puede ganar a cualquiera, pero ¿crees que se puede ganar este partido? Y más en el fútbol mexicano, en cualquier momento, sí, cualquier cosa pasa, sí, sí, sí. Además, yo estoy seguro que mucha gente estaría feliz de volver a ver a Cruz Azul sufrir, ¿no? Después de que se quitaron el peso del meme de encima, yo creo que... Digo, más allá de eso no va a hacer que Cruz Azul pierda, pero yo sí por ahí creo que Necaxa tiene, o sea, si sale bien concentrado, yo creo que sí podría pasar, ¿no? A lo mejor no aplastando, no convenciendo, pero por ahí, por alguna circunstancia, Necaxa podría sacar, además por la mística, pues, del Rayo. O sea, a eso me refiero, que cuando parece que todo está perdido, es cuando de repente las cosas se acomodan y pues le vendría bien al equipo de Memo Vázquez. Pero bueno, yo veo más probable por ahí un empate, ¿eh? O sea, yo sí. No. Sí. Yo creo que empate o derrota. Yo la verdad no creo que se vaya a ganar este partido. Sí, pues igual voy a decir que fuera Memo, así que tampoco me molestaría. O sea, no es que yo diga, ay, quiero tener la razón, no. Insisto, si a Memo Vázquez le va bien, será indicativo de que le está yendo bien a Necaxa. Pero el creer que se va a ganar, o sea, o el estar seguro de que se va a ganar, me parece que es como lo de la camiseta, ¿no? Que hay quienes dicen, no, pues ya viéndola bien, pues no está tan fea. Claro, si la ves a 50 metros de noche y sin luz, pues no está tan fea. Entonces, puede ser algo así, lo de un posible triunfo contra Cruz Azul, que se puede dar, sí, claro, se puede dar. Pero repito, yo creo que es empate o derrota. Pues, o sea, si le empiezan a salir las cosas, que lo que le falló, por ejemplo, contra el AME, ¿no? O sea, si ese cabezazo de Sepúlveda va más hacia adentro de la portería, si por ahí el de Sendejas también no va a las manos del arquero, o sea, ese tipo de circunstancias, bueno, pues, o y sea... Si... No, y si no hubiera habido un poste en el minuto 93, hubiéramos jugado la final hace Si mi abuelita años. Tuviera ruedas, sería bicicleta. Yo sé, pero, o sea, vamos, que a veces la suerte también implica un poco esa diferencia de X número de centímetros, ¿no? Tú tienes que llamar a la suerte también, ¿no? Sí, sí. Porque es como todo, si tú no lo buscas, pues no va a llegar solo, no por suerte vas a meter un gol. Y necesitarías demasiada suerte para que el rival se mate solo, entonces... Creo que ese es el principio, decías las formas. Creo que ese es el principio. Necaxa tiene que buscarlo y tiene que seguir mejorando jornada a jornada. De lo contrario, los resultados sencillamente no van a llegar nunca. Sí, yo creo que lo ha buscado. O sea, al menos contra el América, a mí me gustó que sí se llegó. Ya las fallas y lo que quieras, ¿no? Además, por ahí, por ejemplo, en el primer partido también lo de Acevedo, ¿no? Que se rifó, la verdad. Y por ahí, pues en este partido contra el América, también el arquero tuvo... papel importante. Ahora Andrés Gudiño, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que aprovechar que no tiene ni a Corona ni a Jurado, ¿no? O sea, que no sé por qué Jurado no está ahí, pero... A estar en la reserva del Olímpico, ¿no? Pues será, sí, tal vez. Pero bueno, Gudiño, ahí está. O sea, ese es el momento para aprovecharlo y pues por ahí en una de esas, no sé. O sea, ay, es la fe, mi hermano. ¿Qué te digo? Es el optimismo. No digo que esté mal. No digo que esté mal y que esté mal tu optimismo. Ya conocemos el optimismo murdoxiano. Perdón. El positivismo murdoxiano. Pero pues sí, pues puede ser, a lo mejor ser, la semana, pues, no sabemos, a lo mejor la próxima semana estamos aquí hablando de que se le ganó al Cruz Azul. Además traen a Lucas Pacerini de titular, o sea, ¿de qué me estás hablando? Oye, eso sí, yo cuando tengo que vi los últimos 10 o 15 minutos del partido contra Santos y estaban hablando del Chaquito Jiménez, del Bebote, le dicen, ¿no? Ajá. Y estaban diciendo de la diferencia que había hecho en relación a Pacerini, y yo dije, ¿qué? O sea, Pacerini fue titular, qué demonios. Fíjate, sigue engañando gente. Y además, pues tiene mucha gente joven también en la banca. O sea, no sé qué está pasando con el Cruz Azul, que si le está pesando también la ausencia de Orbelán, o sea, los que estaban en Copa. Ahora no sé si también ellos regresan, ¿no? O, bueno, no sé a quién más le falte. De Orbelín Pineda. No sé por ahí si hay alguno. Romo, Luis Romo. Romo. Bueno, Romo sí no va a estar, ¿verdad? Todavía le va a faltar un rato. Pero sí se ve como tan mermado, ¿no? El Piojito Alvarado, ¿quién más? El Cabecita Rodríguez, no sé si todavía si está lesionado o qué. No sé, no tengo idea. No, o sea, por eso está jugando Pacerini, me queda claro. Sí, me queda claro. Que ahora, bueno, no, me queda claro que falta el Cabecita Rodríguez, pero no entiendo por qué juega Pacerini, o sea, el Chaquito, ¿no? Y tendría que ir antes. Pues sí. En fin, que Juan Reynoso ahí tiene esta oportunidad. Y bueno, ya mencionamos algunos, pero hay muchos ex-necaxistas, ¿no? Ticker, hay mucha gente que en Cruz Azul, que ha sido lo suficientemente hombre para vestir la del Rayo. Pues empezando por el técnico, ¿no? Juan Reynoso. Exactamente. Que está por ahí Shaggy Martínez, que fue, ya sabemos, el primero que se bajó del barco con cierta final. Ajá. Está el Piojito, que sabemos no va a estar. Don Piojo. No, sí, ya Don no Piojo. Es Piojito, no, sí, ese sí es porque está Don Piojo, coincido. Decíamos de Lucas Romo, Pacerini. Que no, pero Romo no juega en Necaxa. No. Pacerini, quiero olvidar que estuvo en Necaxa. Y otro titular que no sé si lo quieras olvidar, pero que fue de aquel paquete Chiva, ¿no? ¿Te acuerdas? Alexis Peña, el central. También titular, es titular, te cae. De titular ahorita, sí. En Cruz Azul, te digo, hay que aprovechar, o sea, tampoco es Alexis, que... Alexis acá fue luz y sombra, ¿no? Su primer torneo fue muy bueno y su segundo torneo fue muy malo. Sí, le alcanzó para meterse en ese paquete Chiva y ya de ahí... Bueno, fue así como que llévate a este y este y te regalo a este, así fue. Julio regalado. Sí, 3x2. Compra X y compra Y y te regalo Z. Muy bien. Sí, entonces pues, te digo, yo creo que es buen momento, hay que aprovechar y de todas maneras pues no confiarse, ¿no? Tomarlo con seriedad, es el equipo campeón y va a querer recuperar en este partido. Yo creo que ese es el asunto, pues, que ellos ven como una oportunidad, insisto, para sumar de a tres y van a querer aprovecharla. Entonces, pues Necaxa tiene que... fajarse, sí, no va a estar fácil, pero no, digo, no es que sea la mayor probabilidad, pero no lo veo imposible una victoria, entonces a echarle ganitas. y pues sí, por ahí por lo menos el empate, por favor, por piedad. Por favor, sí, bueno. Hashtag por favor, así como en los viejos tiempos, ¿no? Así es. Pues yo creo que podríamos ir mandando a corte y despedirnos de la gente de... Antes. Ajá. Antes de decirle adiós a la gente de Calvillo, déjame mandarle un saludo a mi compadre Rayotab, que hizo el viaje de Tabasco a la Ciudad de México para ver el partido en el Estadio Azteca. Me llamó, pero pues le dije eso, que no tengo mi segunda dosis todavía, entonces no pude verlo, pero le mando un saludo y un abrazo desde acá a él y a los patrones que estaban esperando, bueno, estaban platicando ahorita que íbamos a empezar con el programa. Y pues mandaron por ahí un sticker que dice, algo. Y por ahí, Ezequiel también decía que que lo que tú dijeras, apostáramos lo contrario. Bueno, pues ahí está, ya están las claves, ¿no? Para sus momios y sus apuestas. Bueno, pues muchas gracias a la gente de Calvillo FM. Recuerde que nos puede seguir en pasionrojiblanca.com.mx, que también nos lo puede escuchar completo en Spotify y en ¿qué otras plataformas de podcast, mi estimado Taker? En Google Podcast y en iHeartRadio. Muy bien, pues ahí estamos. Muchas gracias. Vamos a un... y en Amazon Music también, perdón. También. Vamos a cortecito. Despedimos a gente de Calvillo. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana y regresamos con la gente del podcast para la gustada sección de saludos mentadas y reventadas. ¿Cómo no? Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Bueno, pues ya llegamos entonces, lo prometido es deuda, la gustada sección saludos mentadas y reventadas. Recordarles que usted puede contactarnos, ya que nos escuchó y se quedó con ganas, con coraje de reventarnos en sus comentarios, pues puede hacerlo a través de el Twitter con el hashtag podcastNPR y en nuestro sitio también, ahí en el post del episodio puede usted dejar su comentario, aquí le damos lectura, como no, como lo hace ahí en pasionrojiblanca.com.mx, Miguel Uriel, que dice, qué decepción la saga necaxista, nomás no generó fútbol, deberían traer a un nuevo DT y dónde están los grandes inversores. Según sé que mis comentarios de aquí valen madres porque a la directiva no les importa y nadie de ellos los leerá, pero los menos me desahogo aunque no me pelen. Gracias. Pues bueno, efectivamente. Muchas gracias, Miguel Uriel. Y aquí te escuchamos. Para eso estamos también. Usted, su pecho no es bodega. Usted, díganos lo que tenga que decir. Por ahí había un anónimo. Acuérdense de dejar su nombre, por favor, para que podamos leerlo. Gigas le respondía que nada más que Cruz Azul acaba de ser campeón. Pues ahí se armó una discusión entre Pato y Vikingo Necaxa, que también les responden. Pero bueno, Kelite Poblano dice, el equipo tiene que dar mucho más. La directiva se debe de preocupar más por contratar un lateral derecho que un central. Y de que al igual que Unai, fueron muy sobrevalorados por muchos las últimas dos temporadas, y Julio González muy atacado a veces con justa razón, pero contra Santos, Julio González fue el que mejor rendimiento de la saga tiene que mejorar, ya siendo mancuerna con Formiliano. Mientras siga y de que él de lateral, el equipo seguirá sufriendo. La media sigo sin entender por qué no juega Jonathan junto a Alan Medina, por izquierda Sendejas y por derecha Foggy o Salas. Adelante Rodrigo Aguirre y Quiroga, este último con muy poca movilidad en el partido anterior me preocupa, ojalá se quite la mala racha de sus dos equipos anteriores. Lo malo de Memo es que cuando le agarra odio a un jugador no lo mete y cuando agarra con sentido lo mete, aunque ni dé resultados, llámese Sepúlveda, Barragán y Mesa. Ay, pues mucho que decir, ¿algún apunte, Taker? Pues fuera Memo, no, es que... Sí, parece que es muy necio, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los técnicos tienen a sus jugadores, ¿no? Y que siempre van a estar, Y Memo Vázquez, pues sí. Quizá lo de Barragán, pues no nada más fue necedad suya, ¿no? Todos ponían a jugar a Barragán, no entiendo por qué. Pero lo de Sepúlveda, el que haya regresado Sepúlveda con el regreso de Memo Vázquez, eso sí, no lo entiendo. Ay, cosas... misterio sin resolver. Bueno, Kelite regresaba para decir, es curioso pensar que Necaxa fue el equipo con más disparos en la jornada 1 y que Carlos Acevedo fue líder de atajadas de esa jornada inaugural. Al final el resultado fue un 3-0, dejando, entre comillas, una distancia enorme entre ambos clubes. ¿Clubs o clubes? Bueno, creo que lo correcto es clubes, pero Necaxa con muchos disparos. Y pues te digo, Carlos Acevedo fue figura en esa jornada. Tampoco creo que los disparos hayan sido como que todos muy claros, ¿no? Habría que revisar esa estadística. Gigas, el necaxista tejano en casa, dice, Guillermo Vázquez no es técnico para Necaxa. Aquel torneo donde llegamos a las semifinales, Necaxa no tenía idea de juego. Todo eran individuales del Tigre Brian Fernández. Le gustó más la afición de Tigres y aquella gran defensa que se tenía. Yo le pido a los inversionistas de Necaxa que por favor intercedan para buscar un técnico acorde a lo que se pretende hacer con el equipo. Un técnico responsable, trabajador, que cumpla con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que tú estás de acuerdo con lo que dice Gigas. No, no al 100, porque ese Necaxa jugaba bien, pero sí también dependía mucho de las individualidades de Brian e incluso del Canelo, ¿no? Pero sí, sí jugaba bien ese Necaxa, me parece. Pues es que eran varias, ¿no? También el Chicote por ahí. O sea, era un buen equipo. A final de cuentas se juntó un buen equipo y por eso logró lo que logró. Yo no estoy de acuerdo con eso de que Memo Vázquez no es un técnico para Necaxa, digo. Yo creo que supo hacer algo con esos jugadores, los puso en el escenario. No sé, una buena conjunción, habrá que ver si se repite, ¿no? De acuerdo. El Chore le contestaba: ¿quién te gustaría, Gigas? Pato, ¿cómo quién es? Y de manera seria, ¿qué técnico debería tener Necaxa según tu visión? Hugo Arias, creo que ya sabemos su respuesta, su ídolo Sosa. Pato, Sosa no entraría en mi terna. Hugo Arias, creo que en la de nadie entraría, solo en la de Gigas. Y Gigas llegaba para rematar. Eso debe ser trabajo de una buena directiva necaxista. A mí me encantaría Pablo Guede, Miguel Herrera o hasta Ricardo Ferretti. No, ¿y el Tuca? Por favor, no. De ahí si sus Tigres tenían el plantel que tenían, siempre jugaron horrible. Imagínate, con un plantel de Necaxa. Guede, a mí sí, Pablo sí, Guede me gustaría mucho. También voy por Guede. Bueno, ahora que compremos el equipo. El Piojo no, porque lo detesto más. Ay, que Memo sí, no, Vázquez. Horrible. No, por favor. Novak dice: hola, solo vengo a comentar que si las cosas salieron bien, para cuando lean esto, ya seré Patreon. Su técnica de la sugestión es efectiva, porque de tanto que anuncian los memes de Almurdoc, pues sí dan ganas de verlos. Y aquí estoy. Saludos a Erika. Posata, ¿para cuándo me mandan mi gafete? Carita feliz. Pues ahorita checamos, porque ya nuevo mes y justo si entró en ese momento, putz, apenas a tiempo. Muchas gracias. Ahorita checamos la lista de los patreones nuevos. Y si está, ahorita le regresa, le manda su beso tronado en la frente. Sí, como no, ahorita en el contenido exclusivo. Y seguramente no tardará. Los patreones saben de qué hablamos, ¿no? Y los stickers y los memes seguramente no tardarán en llegar a su poder. Sí, de hecho. Miguel Uriel. Son una máquina de memes los patrones. Híjole, nomás porque son patrones, pero está bien. Gracias por su amor. Oye, ¿viste hasta el video? ¿El video te lo mandaron ese? No. ¿Cuál video? Ah, ese te lo voy a mandar. Válgame el cielo. Bueno, Miguel Uriel dice: ¿también dan gafete como en Bisbirige? ¿Qué onda? Quiero ser reportero y participar. Entonces solo tengo que mandar mis datos, tener nombre, teléfono y dirección. Exactamente, sí. Oye, no estaría mal hacer un gafete de Patreon. Mándanos tu foto a... bueno, la dirección de Canal 11, que no me acuerdo cuál es. Otro anónimo que no deja... Ah, sí, sí, aquí está. Mira, regresó tu fan. Dice: hay cambios en la alineación de Necaxa. Entran Formiliano y Vareiro, pero ¿quiénes salen? ¿Quiénes salen? Ojalá sea Aguirre y Julio González, porque nomás no. Que entre Carballo para tener mayor movilidad y Jonathan González en el medio campo. Atentamente, Taque de Monterrey. No le alcanzó la R. No le alcanzó la R. Es que ya la tenía yo registrada. Luego yo ya la tenía registrada. Como no. Pero bueno. El Chore le contestaba: parece ser que los defensas laterales serán Agustín Oliveres por izquierda, Fernando Mesa por derecha, partes centrales Formiliano y Quintana. En la media cancha abiertos serán Luis García por derecha, Alejandro Sendejas por izquierda y par de escudos Eloso González y Jonathan González. En la delantera parece ser que será Quiroga y Barreiro. Oye, ahí hay nombres que no habíamos considerado, pero también Fer Mesa, ¿tú qué dices? ¿Está para pelear titularidad o no? La verdad no sé, estuvo en mi Atlanta United, ajá, pero pues terminó regresando a préstamo, era de Atlanta United y se fue a préstamo a Argentina, no sé a qué equipo, pero no sé si ahí tuvo actividad o no. De hecho, no sé si siga siendo jugador de Atlanta o si lo compró Necaxa o si alguien lo compró antes de prestárselo a Necaxa. Tal que de quién quedó la bolita, quién sabe. Pero bueno, eso. Y lo de Vareiro, pues que no se ha mencionado, pero pues también está ahí como posibilidad. No sé si apenas esté entrenando o qué. Habrá que ver qué onda con ese. Está muy raro lo de Vareiro, porque sí. Aparte se supone que desde el torneo pasado, ¿no? Lo registraron y luego que siempre, ¿no? Que está préstamo acá. Uh-huh. Y se supone que el préstamo préstamo con Cerro Porteño, si no mal estoy, uh-huh. era hasta diciembre, entonces, pero Cerro dijo, no, ya no lo quiero, y pues, eso no, no me da muy buena espina. Sí, no, no. Ya cuando Cerro Porteño te dice que no, pues es porque... No, y si te lo llevas antes... Harry S. Stamper dice, como diría el célebre camarada Quilite Poblano, ningún chile les embona. Aquellos que quieren sentar a Aguirre cuando fue el único que metió un gol, mal anulado por cierto, querrán dejar a Quiroga, que tiene torneos enteros sin significar nada en los clubes en los que ha estado. Julio ha tenido varios, muchos errores, pero tiene un pundonor que no tenían 6 o 7 de los que se fueron. La Llorona pidiendo a Sosa y después de varios años le sigue ardiendo Brian Fernández, que no jugó en Tigres sino en la MLS. Que porque no juega Jonathan o Carballo o Maxi en lugar de Sepúlveda, al que la mayoría reprobó su regreso. Algunos ya identificaron la venida que tiene el equipo en Idequel. Sin embargo, el que tiene la idea y la responsabilidad y que además para eso le pagan es Guillermo Vázquez. Insisto que es pronto para intentar el regreso del inconmensurable Sosa, como lo pide el único fan que tiene en el mundo mundial. A Loretito le sugiero leer el comentario de Quilite Poblano donde nos entrega los datos derivados del juego ante Santos. Es cierto que 3-0 sugiere que nos pasaron por encima, pero intervienen en nuestros juicios las fobias particulares de cada uno de nosotros. Sirva el siguiente partido para ir nivelando la balanza. ¿Cómo ven? Fuerza Rayos. O sea, como quiera. Oye, pero... Ajá. Pero Santos sí nos pasó por encima. No nos metió más porque no quiso. Sí, a medio gas, ¿no? Ajá. Sí, sí, lo sentí así. Y pues Necaxa con... O sea, sí, es lo que te digo. A lo mejor tiró mucho, pero no tenía mucha idea tampoco. O sea, no se conjuntó, no se juntaron ahí. Ya, yo siento que ya hubo más un poco de conexión en este partido contra el América, pero sí, con Santos le faltó eso. Pues ahí va, ¿no? Ahora, lo que dice es que entonces que le tienen ya mala fe a Sepúlveda. Es que ya le agarraron idea, Taker. Pobre Sepu. Ay, sí, pobrecito. Decía yo, eso fíjate, ahorita sí lo puedo decir, que se largue Memo Vázquez y que se lleve a su novia. Eiber González, o Elber, ay qué miedo, González dice, saludos jovenazos, les saludo desde el Deep South del país, les felicito por el programa y por seguir deleitándonos con su armoniosa voz. La de Erika Yasmín, claro está. Mal el andar del equipo. Espero que pronto nos dé alegrías a la afición que no le abandonamos. Y que tal vez con pocas ganas, pero no nos perdemos ningún juego siempre que haya oportunidad de verlo. Eso es verdad. Ahí estamos, ¿no? Eso sí es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Taker, me salí de una fiesta para ir a ver el partido contra el América. Y para eso. Pero bueno. Bueno, no sé de entrada qué hacías en una fiesta, compadre. Ah, que okay, es que... No seas irresponsable, por favor. No, acá pues ya puro vacunado. Pero bueno, sí, o sea. ¿Y eso qué? Queríamos... Bueno, tú vives. Sí, está bien. Tú sí puedes. Acá está más tranquilo, la verdad. Bueno, al menos ahorita sí. Pero bueno, el punto es que. No, y aparte, por ejemplo, tú no tienes personas mayores en casa, entonces. No, no. O sea, tú ya eres de riesgo, pero pues ya es tu riesgo, tú sabes. Yo ya sabré. Gigas, el de Caxitas de Jano regresaba. Ah, el Necaxista Tejano en casa. Dice, esta era la oportunidad perfecta de ganarle a un América debilitado en el Azteca, con la baja de varios de sus jugadores, pero no. Necaxa solo salió a echarle ganas, no se ve un estilo de juego, no veo trabajo del técnico que ya no es un recién llegado. Con Guillermo Vázquez, Necaxa no tiene rumbo a nada bueno. Ay, Gigas. Oye, creo que Gigas odia más a Memo Vázquez que yo. Sí, está cañón, ¿eh? Ahora, eso que dice es cierto, ¿eh? O sea, es un América incompleto, la verdad. Y eso no lo consideramos nosotros ni en la previa ni en lo que hablamos del partido. Eso sí es muy cierto, ¿eh? Es un América disminuido. Sí, yo lo puse en el cartón, ¿no? Así como que llegaba en un momento no muy adecuado para el América, pero pues no se supo aprovechar. Y pues con los dos, un par de individualidades que tuviera el América, y con eso tuvo para resolver el partido. Rayo 956, mira, ya nos estamos contabilizando, ya tenemos folio y todo. A este Necaxa okay, no le veo perfecto. Con qué ni por dónde. Pues aguas, porque no te va a ir. Bueno, sí, yo creo que sí tiene con qué. Nada más que todavía no está fino. Le falta filo, pero sí, aguas. No, y a ti te sobra, desgraciado. Pues es lo que elegimos de contenido de saludos en el sitio. ¿Qué tenemos en Twitter, Tiger? Twitter, hashtag de podcast NPR, dice Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab. Vi mis notificaciones y me alegré pensando en un excelente despertar escuchando el podcast NPR, episodio 81. Pero no, era Jorge Meisner. Eso sonó cruel, ¿no? Recordé que aún no es miércoles de podcast. Lo bueno es que ya me leí lo bueno y el dato. Y hashtag lo malo de no ser Patreon. Baldo Flores, arroba Mega Raven, dice: a ver cuánto le dura la beca a Ángel Sepúlveda. Mandó a Zendejas a la media para acomodar a su angelito a que jugara. Es Sepúlveda de 10 más, sí o sí. Y viene Fernandito Mesa. A ver si no hace un desmadre con tal de que jueguen los dos. Eso es lo peor de Memo. Las necedades, te digo. Yo no sé cómo venga Mesa. A Mesa no lo detesto, como sí detesto a Sepúlveda. Pero pues no sé si él sea la solución ahí atrás también. Botepagor, arroba Botepagor, dice: ok, reconociendo mi error con los de los uniformes de los equipos femeniles. Pero entonces es peor, ¿no? Literal, la única marca que no hace uniformes para las femeniles es Pirma. Hashtag, qué tiste. Erika Yasmín, arroba Erika Yasmín guión bajo, dice: espero que no me dejen de invitar por andar dando sugerencias de memes hacia Murdoqueras. Hashtag podcast NPR, postdata, rolen los stickers. Y vaya que los tuvo, compadre. Híjole, es que... ay, bueno. Fue lluvia de stickers la semana pasada. Regresa Baldo Flores, dice: acabando de oír el podcast, entre la cantada, las volteadas y la tronación, ¿qué le echaron a la coca? ¿Qué estaba pasando? Se nos volvió loco Murdoch y pensé que estaba escuchando a la jotería deportiva. Hashtag, no, él dice shotería, el de jotería lo agregué yo. Hashtag aguas con aguas, hashtag si quieren a los patreones y hashtag too much love. Sí, te pasaste de amoroso, compadre. José Enríquez, arroba, yo no soy Tamedamo, si no voy a leer tu nombre de usuario, compadre. Dice: excelente el episodio 81 del podcast. Murdoch se puso muy cariñoso. Anímense a ser Patreon solo por 20 pesitos al mes y mucha diversión. El chivo, arroba Miguel guión bajo rayo 18, dice: ya van dos, ojalá que afinen la puntería y vengan los goles. Él mismo regresa con más mensajes que dicen lo siguiente: qué chambotototas se debe rifar Sepúlveda con Memo para que lo siga poniendo de titular. Hashtag ganándose el puesto. Méndiga imitación de Ochoa, ya van varias que saca. Méndigas huilas. Hashtag hijos de su huila madre. Errores muy claros, sacar al Oso González, no tener a Zendejas en la lateral. ¿Y por qué diablos tiene a Sepúlveda de titular teniendo más variantes? Buenos momentos en el juego y queda claro que el Oso tiene que ser titular sí o sí. Saludos, fuerza Rayos. Sí, el Oso creo que regresó en buen nivel, ¿no? No sé cómo anduvo por León, no sé cómo anduvo con América, tampoco me importa mucho, pero acá creo que nos está mostrando el nivel que nos tenía acostumbrados, ¿no, compadre? Sí, por ahí creo que sí alcanzó a mostrar algo con América, pero pues es un plantel complicado para competir, ¿no? En la competencia interna. Ya con León, pues no lo vi tanto. Pero bueno, creo que se mantiene y eso es importante para Necaxa, que está en buen nivel y creo que sí, ya con este partido está gritando que quiere la titularidad, sí o sí. Ok, continúo, regresa Baldo y dice: la pregunta del millón, ¿la derrota contra Cruz Azul está presupuestada? Llegaríamos a 4 de 27 puntos que Memo ha conseguido, Para el torneo pasado no debe de contar, la porcentual ya se convierte en un problema. ¿Ganar es la única opción al momento? Pues sí, es que ya tienes que ganar o ganar. Y ojo, lo de la porcentual, sí, no hay descenso, ok. Pero pues no creo que les a los tinajeros les agrade mucho la idea de tener que pagar algunos millones de dólares, ¿no? Sí, no está padre. Bueno. Hay que sumar. Yo creo que ese es el asunto. Hay que sumar. Ya las victorias, yo creo que sí. Confío en que lleguen más adelante. Pero que lleguen más de dos en el torneo, por favor. Sí, no, sí. Jay, arroba GEAT00, dice: pienso que si nuestro jugador más peligroso fuese Puyol, el cual según Memo es titular por cómo defiende, y aún así perdimos, estamos en problemas. Y nos pone ahí un gif de Steve Carell, supongo que en The Office, que sigo sin verla, compadre, perdón. Y sí, creo que sí, cuando el más peligroso fue Sepúlveda, lo que te decía yo, ¿no? Tenemos un problema. Es todo, bueno, es todo lo que elegí con el hashtag de PodcastNPR en Twitter. No sé qué sigue, compadre. Pues ya, pues irnos despidiendo, yo creo. Recordando que no íbamos a hablar de la Copa Oro, maldita sea. Fue hermoso. Si quieres con los patreones, ahí platicamos de la selección, porque pues sí, se les fue, así como al fue hermoso. Como el mapache con la sal, así se les fue. Bueno, es que en realidad nunca lo tuvieron, ¿no? La victoria, pero estuvo bien, o sea, lo que dices, dos finales, dos perdidas, aguas con el puesto ahí del técnico. Es que, bueno, si quieres hablamos de eso con los patrones. En fin. Así que si usted no es patrón, hágase patrón. Ajá. Luego, qué divertidas se pegan los patrones. Con las babosadas que decimos, tienen exclusivas, confesiones, y ellos se dan una divertida con los stickers y los memes, ¿no? Oye, por cierto, ya no dijimos del la agenda para Centellas. La jornada 4 va para el 9 de agosto a las 5 de la tarde, cancha del Estadio Victoria, Necaxa contra Santos. Entonces, recordarles eso, que hay partido el lunes, y antes, el viernes, es contra Cruz Azul, Necaxa contra Cruz Azul en el Estadio Victoria. Ahora sí en el Estelar, así que va viernes 9 de la noche, bueno, 9:05. Esa va transmitido por los dos, ¿no? TUDN y por Azteca Deportes, ahí en el viernes uh-huh. botanero. Entonces, sí, que Azteca es por abierta y TUDN está desde luego por paga, ¿no? Sí, así es. Santos en el femenil, pues va ahí a mitad de tabla, lugar puesto número 10, todavía le falta jugar un partido. Está jugando contra Xolas. Van 0-0. Parece que así va a quedar. Bueno, quién sabe. Todavía falta media hora, pero bueno. Entonces, pues pinta para hacer un buen partido. Parece que así va a quedar porque ya van en el minuto 4, dice Murdoch. Ya, pítala. No, empezó a las 9, o sea que ya le falta media hora nomás, ¿no? Un poco menos. Un poco quizá, menos, tal vez. Bueno, okay. Pues bueno, así está la agenda. Entonces recordarles que no se pierdan los partidos, que sigan apoyando al equipo, por favor, que por ahí está la quiniela, ¿no? No, ¿es exclusiva para Patreones? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno, de hecho, Baldo ahí la puso en el grupo de Patreones. Fíjate, qué desvergüenza la mía. Baldo tuvo que decir, vamos a hacer la quiniela, porque pues yo, la verdad, el tiempo no me da, compadre. Dice Baldo, y yo le creo, no tengo por qué no hacerlo, que el torneo pasado que sí le estábamos haciendo y luego ya no hice nada, ya ni mencioné nada, ni dije nada, ni hice nada, dice Baldo que él ganó. ¿Ah, sí? Yo le creo porque confío en nuestro compadre. Yo le creo porque todos los demás nos salimos y dejamos de poner resultados. A mí la verdad yo me quedé en la fecha 3, creo. Sí, algo así, yo también le puse dos fechas más y ya se acabó. No más, pues sí, pero es que a veces el tiempo no me da, pero bueno. Pero esa está cómoda, así que si usted gusta participar, únase a los Patreones. Todavía está ahí disponible. Ya sabes, se mete a patreon.com/ Pasión Rojiblanca y ahí se registra y desde $1 al mes puede usted ser partícipe de todas estas holgorios y diversiones que implica el grupo de Patreones. La diversión está garantizada, compadre. A costa de uno, ¿verdad? Pero pues está bien. Es que aquí somos así como cuando te leen tus derechos, ¿no? Ajá. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra, compadre. A mí, como con lo de las vacunas, cómo me traían también los Patreones. Sí, sí, efectivamente. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación para que se unan a ese selecto y respetable grupo de gente. Muy honorable. Y pues síganos en redes. Taker, ¿en dónde te pueden seguir? En Instagram y Twitter, arroba Gerardo Taker, que son Gerardo Taker con K. Ahí me pueden seguir en arroba Murdoch Eras, Murdoch con K, Eras con H, todo pegado. En Twitter, Instagram, TikTok, por ahí en Smule también, si quiere usted cantar. Ahí estamos. Y en Facebook, Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos compartiendo pues ya los cartones. Ahorita actualizo también los que ya van de las dos jornadas. Y pues nada, ya se las sabe las de Pasión Rojiblanca. Y en pasionrojiblanca.com.mx. Bueno, pues ya vámonos, Taker. Vámonos a platicar con los patrones de la selección. Y a dormir, para dormir temprano y poder ver el partido de los Olímpicos. ¿Qué? No, bueno. No, yo sí prefiero dormir, compadre. ¿De corridito? Sí. Te decía yo la semana pasada, hay cosas que me pueden hacer que me despierte a las 3 o 6 de la mañana. Y un partido de la selección no es una de esas cosas. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, gente, por acompañarnos en este episodio número 82, ¿quedamos? 82, así es. 82, y pues ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Esperamos ya con doble victoria, Taker. ¡Doble victoria! Cruz Azul y contra... Santos. De la visita, yo creo, pero bueno. No, en una vez, hay que tener fe. Prendan la veladora, señores. Prendan la veladora. Bueno, vámonos. Adiós. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue una emisión de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo.